hoy soy feliz como nunca lo había sido. Si es que ya tengo lo que tanto anhelaba. Hoy soy feliz como nunca lo había sido. Si es que ya tengo lo que tanto anhelaba. Mi paraíso está vestido de gala, porque mi vida nuevamente ha revivido. Mi paraíso está vestido de gala, porque mi vida nuevamente ha revivido. Ya alumbro el sol que jamás había alumbrado. Hoy son las horas más felices de mi vida. Ya alumbro el sol que jamás había alumbrado. Hoy son las horas más felices de mi vida. Porque hoy recibo con frecuencia las caricias de la mujer que siempre vivo enamorado. Porque hoy recibo con frecuencia las caricias de la mujer que siempre vivo enamorado. Vete tristeza, vete bien lejos y no regreses a el alma mía. Bella mi vida tiene un consuelo y es el motivo de mi alegría.